Crecen las voces de alabanza al presidente Kim Il-sung, quien al conducir a la victoria la guerra de liberación de la patria, acumuló imborrables hazañas en la lucha antiimperialista y anti-yanqui en la causa por la liberación de la humanidad. El presidente del Centro de Estudio de la Política de Songun de Brasil, el jefe del Grupo Ruso de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea, el titular de la Asociación de Amistad Eslovenia-Corea y el secretario general del Partido Comunista de Congo Democrático, enviaron mensajes y cartas de felicitación con motivo del 64º aniversario del triunfo del pueblo coreano en la Gran Guerra de Liberación de la Patria. Los remitentes elogiaron al presidente Kim Il-sung como héroe legendario del siglo XX que creó el diestro y original método de combate, jefe militar de acero y redentor de la nación que sometió al imperialismo yanqui al abismo de la bancarrota. Y subrayaron que él vivirá para siempre como eterno sol del Juche en el corazón de la humanidad progresista aspirante a la independencia.